Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Cuando son las 11 y 33 minutos, una hora menos en Canarias, hablamos de esos protagonistas que cada mañana nos acompañan en Tu Mejor Despertar. Los vendedores de la OID, diferentes protagonistas que, bueno, pues cada día se ponen en marcha para acercarte, para llevarte el euroboleto de la OID. Bueno, nuestro protagonista de hoy es Fermín Ramírez. Hay que decir que Fermín es vendedor de la OID. Buenos días, Fermín. Hola. ¿Cómo llegaste a la organización impulsora de discapacitados? Yo llegué mediante mi cuñado, que estaba allí trabajando. Uh-huh. Y él me metió porque él lo iba a dejar y me metí por él. Ya, tú antes estabas trabajando en otro sitio. Sí, claro, claro. Ajá, ¿y cuánto tiempo hace de eso, Fermín? Pues ya hace 9 años. ¿9 años? Hace 9 años que estoy aquí metido. Uh-huh. ¿Tienes algún grado de discapacidad, Fermín? No, yo soy voluntario. Colaborador, ¿verdad? Sí, colaborador. Desde que entraste en la OID, ¿cómo te sientes, Fermín? Pues bien, bien, pero de todas maneras esto ha crecido. Uh-huh. Porque cuando yo entré apenas había vendedores. Claro. ¿Ahora cuántos sois? Uf, una pasada. La claro. Zona de Delle está lleno de vendedores. Claro. Oye, ¿y qué valoras de la organización impulsora de discapacitados? Todo, se valora todo. ¿El trato que te dan? Muy bien, un trato bien. Uh-huh. ¿Y cómo haces tú para salir a vender? Cuéntanos cómo es tu vida diaria. Pues bueno, lo mío es... hay que buscar muchos clientes. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo los tengo conseguidos ya. Ya tú y ahora es salir y vender. Claro, tú tienes clientela fija. Claro, yo tengo clientela fija y es salir y vender. Sí, pero cuéntanos cómo, por ejemplo, es el día de mañana. ¿Qué es lo que haces, lo primero que haces? Pues el día de mañana salir. Sí. A ver, yo, por ejemplo, tengo las 9 por ahí, 9:30. Uh-huh. Tengo a vender. Sí. Hasta las 6. Ajá. ¿Sin parar? Sí, no, no, se para un poco, claro. Se come y se vuelve a salir. Ajá. O sea que tienes la venta de tus clientes habituales más los que vayan surgiendo. Sí, sí, sí, y los que van saliendo, claro. ¿Y has tenido ya suerte, Fermín, en estos 9 años de repartir algún premio? Lo he dado todo, el gordo... Todo. ¿Qué me dices? 4, todas las cifras. ¿Has dado todos los premios? Todo, ya lo ha dado todo ya. Pero bueno, Fermín, qué suerte, ¿no? Sí, la verdad que es su suerte. Joba. Entonces, los clientes deben estar encantadísimos contigo, ¿no? Sí, a mí ya, vamos, me conocen ya. Te tienen que buscar, Fermín. Sí, esperan por mí. Pues si has repartido tantos premios, cuéntanos algo curioso que te haya sucedido cuando has repartido algún premio, por ejemplo. Por ejemplo, yo cogí y le di 20 millones a mi tío. ¿Qué me dices? Yo le di 20 millones con el 13. ¿20 millones de las antiguas pesetas? 20 millones y 120 mil euros. ¿Qué? Y vamos, cuando yo fui a avisarlo, él no se lo creía. Claro. ¿Cómo hace eso? Lo que no me ha dado la once, ¿me lo vas a dar tú? Por supuesto que sí, claro, claro. Sí, sí, sí, hasta que puso el teletexto, porque claro, él no se lo dio, coño. Y le dije yo, pon el teletexto y confirma, como que ese número salió. Oye. Bueno, lo puso y entonces ya cuando él dijo, coño, es verdad. ¿Y tu tío era un comprador habitual del boleto de la OID, o no? Claro, me compraba a mí. Uh-huh. Diaria. Claro, es una persona que compra por tira, no te compra ni un callo ni dos, sino va a lo bruto, a comprar por tira. Claro. Pues a ver, tocó la casualidad que tenía el 3 y se lo llevó. Y se llevó 20 millones de pesetas. 20 millones de pesetas. ¿Y cuánto hace de eso? Pues ese fue el primer año, hará 8 años. Uh-huh. ¿Y sigue siendo? Estoy aquí 8 años. ¿Sigue siendo cliente tuyo, Fermín? Sí, sigue siendo cliente. O sea, él sigue comprando. No, claro, claro, sigue comprando. Curioso, desde luego, ¿eh? Muy curioso. Oye, y hemos hablado de tu vida diaria, cuando sales a vender cada día, pero en esa vida diaria... ¿Qué personas hay ahí que te están apoyando continuamente o que te han apoyado desde el principio? Pues aquí, mira, desde siempre, desde que me empezaron a comprar, pues mira, no han dejado de apoyarme. Siempre han estado ahí, clientela fija. Uh-huh. ¿Y familia? Todo, siempre. ¿Y en cuanto a tu familia, por ejemplo? También, lo mismo. ¿Todos te han apoyado? Sí, siempre me echan una mano y siempre compran. Bueno, pues, ¿tienes alguna otra anécdota? Porque con tantos premios, Fermín, hay que decir que probablemente tengas otra anécdota que contarnos. Pues, hay de todo, hay bueno y malo. A ver, cuéntame algo. Pero resulta que también le di el gol a otro cliente. Sí. Resulta que a los pocos días murió. Pero bueno. Sí, sí, a los pocos días murió. O sea, que tienes historias para todos. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Desde luego, Fermín. Bueno, pero por lo menos seguramente que ese dinerito se lo dejaría a su familia. Digo yo. Claro. Pero oye, para que tú veas, viene lo mejor y después mira. Sí, la vida es así, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. ¿A ti te suelen dejar propinas? Claro, tú has dado muchos premios. Sí, ¿y te suelen dejar propinas los clientes? Cuando sí. Has repartido algún premio de estos, ¿te ha dejado algún dinerito en condiciones así algún cliente conocido? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y habitualmente lo hacen, Fermín? Habitualmente, de vez en cuando. Sí. O sea que dicen... Sí, la verdad que no puedo decir nada, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, sí. No queremos saber quién es la persona que te lo ha dejado, pero... No, que no puedo decir nada de ellos, porque ellos son... Son clientes buenos. Ajá, que son clientes buenos. Te refieres a que son personas estupendas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues desde luego tus palabras también nos han servido para dar ánimo a muchísimos más vendedores, Fermín, ¿eh? Y ajá. Por eso, bueno, pues desde la radio me gustaría que dedicases una canción de un grupo o cantante que te guste. ¿Quién te gusta a ti? A ver. Vamos a ver, es que yo soy salsero. Uh-huh. Y yo sé cualquier canción de salsa, pues... Juan Luis Guerra está bien, yo no sé si hay... Muy bien. ¿Sí? Juan Luis Guerra, muy bien. ¿Y a quién se la quieres dedicar? Pues a todos en general. ¿A todos tus clientes, por ejemplo? Pues venga, vale. Muy bien, pues esta canción de Juan Luis Guerra también me gustaría dedicártela a ti y te damos las gracias por compartir tu historia con nosotros a través de Hoy de Radio. Te deseamos muchísima más suerte, aunque ya tengas mucha, y te damos muchísimo ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID, ¿vale? Muchas gracias. Fermín, muchísimas gracias a ti. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que escapara a la enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radio. Y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina. Dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Nos subió la bilirrubina con Juan Luis Guerra, todo un clásico para nuestro amigo Fermín Ramírez, ¿eh? Tu mejor despertar con Raúl Gutiérrez.